mataste. Lo mataste de dolor con tu crueldad. Y hoy creyendo. Gracias por continuar en Radio Universidad Veracruzana. Son las 8 de la mañana en punto. Y a continuación nos vamos con el programa La Revista, con el revistero mayor Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Después de 15 largos de vacaciones, por fin ya estamos aquí. Se acabó la abstinencia y ya estamos en donde queremos estar y escuchando lo que queremos escuchar, que es la Radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues entonces los saludamos más con cerca. Más cerca ahora, pues no queda más lejos. Bueno, pues no empezamos muy bien, amigos. A ver, ponme tantito la música, por favor. Bueno, pero Probando. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Santiago. Bueno, pues ya estamos aquí. Después de 15 largos días de vacaciones, pues llegó el momento de estar juntos, que decía yo es donde nos gusta estar, y el programa que nos gusta escuchar y que todos conocen como el programa La Revista. Las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues entonces, ¿qué decíamos? Que ya aquí estamos con muchísimo gusto. Saludando a, primero que nada, a Juan Guillermo Romero Sea, que está aquí en los controles técnicos, a quien le agradezco, como siempre, su participación. Y te mando un abrazo hasta allá, hasta la cabina de transmisión. Igualmente para Lupita Páez. Lupita, muchas gracias por todo lo que hiciste por el programa en el año que terminó, y esperemos que continúes con nosotros. Santiago Vázquez, gracias, güero. Mi agradecimiento más grande para nuestro ángel de la guarda, que es el ingeniero Santiago Vázquez, y desde luego a nombre de todo el personal de aquí de la radio universitaria, que coordina Ernesto Colinota, quien le mando también un abrazo donde quiera que esté. Pues todos estamos trabajando para ustedes, y pues miren, no sé ni decirles que llenos de entusiasmo. Pues sí, es el entusiasmo normal de un reencuentro con lo que nos gusta hacer, que es estar aquí con todos ustedes. Difícil de prever qué es lo que va a suceder en este año. Digamos que las frases de pues convencionales de desearnos el feliz año cada vez son menos convincentes, ¿no? Es decir, lo dice uno porque pues ya es el lugar común para estas fechas, y a la hora del abrazo y a la hora de todos los mensajes en las redes sociales, pues siempre es pues ya es una costumbre, ¿no? Desearnos un feliz año, pero antes lo hacíamos con una convicción diferente, ¿no? Y ahora sí como con mucho escepticismo. Pero también, ¿cómo decir? Es difícil plantear las cosas cuando los nubarrones son ominosos para el futuro inmediato, y querer pues arreglar todo con una felicitación, pues es muy difícil, ¿no? Pero tampoco pueden estar en las redes sociales diciendo, bueno, pues nos va a ir de la patada. Es que de veras hay gente que ya piensa que es el fin del mundo. Varias personas te lo dicen ya casi como que ya no nos vamos a volver a ver, porque este año se va a acabar el mundo con todo lo que está pasando, ¿no? Y yo me esperaría un poco. Yo todavía soy muy ingenuo, y de eso vamos a hablar ahorita, de los mexicanos inocentes, ¿no? Yo todavía no creo que el presidente y el secretario de Hacienda, parafraseando al primero, se levanten con la idea de joder a México. O sea, me cuesta mucho trabajo pensar en eso. Sí hay análisis que hablan de que, bueno, no todo mundo la va a pasar tan mal como muchos, ¿no? Como la mayoría. Ahorita estaba viendo, y no es nada agradable darse cuenta que consejeros electorales, pues se asignaron 7 millones de pesos para repartirse. Fíjate qué bonito, ¿no? Les va a tocar como de a 400 mil pesos a cada uno. Y Y qué difícil, o sea, si los diputados, por ejemplo, no pagan gasolina, porque eso se los pagan sus vales, en muchas instituciones les pagan sus vales. Y no solo la gasolina, es una serie de cosas que tienen que ver con la economía. Ahora, independientemente de lo que cada ciudadano o grupo de ciudadanos piensen hacer, con manifestaciones a través de las redes, o tomar gasolineras, o lo que quieran, eso ya, bueno, cada quien tomará una decisión con respecto a eso. Pues sí, a lo primero que nos van a obligar, y que debemos de, y que nos puede servir de algo, es hacer una lista para tener una especie de paliativo del impacto que nos va a causar en nuestros bolsillos en todas estas medidas que ha tomado el gobierno. Que esperemos que a la larga no sean tan malas como ahorita estamos pensando todos que van a ser. Pero bueno, pues eso al tiempo. Pero sí hacer una lista, por ejemplo, de las cosas prescindibles, ¿no? Yo ya hice un pequeño ejercicio y sí me di cuenta de que hay muchos gastos que yo tengo que no debería de hacer. Que a lo mejor son mi gusto y todo, pero que dadas las circunstancias, pues tendremos que apretarnos, como siempre nosotros, el cinturón. Y habrá algunos peores que nosotros. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener un empleo, de pues cada quincena cobrar más o menos, ¿no? Una cierta cantidad que nunca alcanza, pero hay gente que está peor, ¿no? Hay gente que está ahorita, por ejemplo, en el la cuerda floja por todos los despidos que va a haber en la burocracia estatal. En fin, es un panorama realmente que hace muy difícil que empecemos así con entusiasmo. Además, nuestras broncas personales, familiares, de enfermedades, de, bueno, dice tú, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Bueno, en cuanto a la economía, eso, pues hacer una revisión de si ya no estoy ocupando mi megacable o el Sky y todo eso, que es carísimo, bueno, pues fuera, ni modo. Ya me quedé con ganas de comprar el nuevo celular, pues ni modo. Ya lo cambiaste el carro, pues ni modo. O sea, todas son cosas prescindibles, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero y lo demás, pues estamos en un estado como de indefensión, ¿no? Finalmente, porque no sabemos qué hacer, o no, incluso si supiéramos que la toma de una gasolinera o las manifestaciones nos van a sacar del problema económico que tenemos, digamos, en la microeconomía, pues lo haríamos, ¿no? Pero otra vez el silencio, digamos, del gobierno, por más que el subsecretario de Hacienda trata de paliar, digamos, el efecto psicológico que pueda tener esto, de que las gasolinas, que la oferta y la demanda, que el mercado, que van a subir, que van a bajar, que va a haber empresas gasolineras que den más barato, igualmente el gas. El caso es que sí está un poco complicado decirnos felicidades. Aún así, y mira qué mala onda que tengamos que empezar así el programa, aún así les mandamos un abrazo muy fuerte y que pues que todo salga bien, ¿no? En la medida de lo posible. Pues qué más podemos decir. Pero por lo pronto estamos juntos y nos da muchísimo gusto contar con su atención. Toño Quinto dice too late. No, mejor too early para escuchar la revista con @romano la revista. Gracias, Toño. Ya acabó la abstinencia. Algunos estábamos así como nos faltaba, ¿no? Satisfacer la adicción al programa. Karina Morgan, FG2 también. Listo para sintonizar la revista. Buen año, Mr. Romano. Buenas esperanzas para todos los revisteros. Pues nada más hasta ahí, ¿verdad? Mi querido amigo Ariel Ortiz, también le mando un abrazo. A César Mayorga, ya era justo. Por cierto, felicidades, señor Romano. Gracias, César. También, Karina Morgan, felicidades. Un año muy próspero a tu lado con la revista. María Isabel Jiménez. Toño Quinto también nos dice ayer o antier, poco a poco se van normalizando nuestras actividades diarias y volvemos a compartir una agradable compañía con la revista. Clau Lalita y en fin. Bueno, pues muchas gracias. Ya estamos aquí juntos y vamos a ver qué pasa. Los mexicanos nos consideramos maliciosos en política, dice Marco Rascón, frente a la malicia y la inocencia que nos paralizan. México tiene memoria para salir adelante y si alguna vez fue, otra vez puede ser. No obstante, la inocencia está demostrada cuando después de 70 años de un régimen autoritario, hubo 12 años que fueron tan inciertos que permitieron al viejo régimen regresar. ¿Quién ha sido responsable de eso? ¿La malicia de los gobernantes? ¿La inocencia de los ciudadanos? ¿La complicidad con ellos? ¿O la incapacidad de unificar? Bueno, la mezcla de perversión, inocencia, complicidad, tiene vigilantes que ladran y agreden, secuestrando las posibilidades de cambiar verdaderamente y sustituirlos. Son los Herodes que vigilan que ninguna posibilidad real crezca y que garantizan que el viejo régimen siga gobernando de manera entreguista y facciosa desde hace 17 años. Solo hubo un momento en los 88 años del viejo régimen en que el gobierno y el pueblo de México estuvieron juntos, de 1934 a 1940 con Lázaro Cárdenas. De ahí en fuera. Durante ese sexenio México luchó desde la sociedad y el gobierno por un destino nacional común. Las oligarquías en formación tuvieron que replegarse ante un proceso de industrialización basada en la búsqueda de salarios justos y reparto equitativo de la riqueza nacional, un sistema educativo, el Politécnico, para formar a los técnicos, ingenieros, científicos nacionales. El sistema educativo llegó al campo. La lucha contra los latifundios tomó forma al ser sustituidos por los ejidos colectivos buscando la soberanía alimentaria, la infraestructura para apoyar al campo mediante el sistema de riego, la construcción de presas, carreteras, escuelas rurales, caminos, dio sentido al agrarismo y la búsqueda de progreso común. Y esta fue la base de la soberanía y el concepto de la seguridad nacional. Estaba basado no en las armas ni un ejército contra el pueblo, sino el bienestar nacional. El nacionalismo mexicano fue de apertura e inclusión y fue internacionalista, no chauvinista. México en estos años tuvo una importancia global. Se sembró un país, refugio de exiliados, inmigrantes, y fue capital latinoamericana para Trotsky, el pueblo español, los cubanos frente a la dictadura de Machado y Batista. De aquí salió el Granma, se consolidó, y además de Veracruz, se consolidó una política exterior humanista basada en la autodeterminación de los pueblos, que luego fue parte de la Carta de Derechos Humanos. A 100 años de la Constitución, este 2017 puede ser decisivo para hacer de las experiencias históricas armas de combate, para dejar la inocencia y unificar en torno a un proyecto propio nacional. Esto es lo que dice Marcos Rascón. En el periódico Milenio, en la página de las firmas de Milenio. Les doy la hora, son las 8:19, en la revista de Radio Universidad Veracruzana. Javier Velasco, que también escribe ahí, que él es un escritor, dice, pues no sé bien qué tal vaya esta tradición vieja de ir a la iglesia el último día del año a dar gracias a Dios por lo de él recibido. Una visita chusca, parecíale a uno, ¿no? Si es que al agradecido le había tocado un año catastrófico. ¡Ay, ya quiero que se acabe!, claman de pronto los supersticiosos en las últimas horas de lo que consideran un mal año, asumiendo que el tránsito de diciembre a enero debe traer consigo cambios ineludibles. Bueno, eso sí es inocencia. Muchos pensábamos así hace muchos años cuando éramos niños, que de un día para otro iban a cambiar las cosas. Ya después nos dimos cuenta de que era una convención cultural, ¿no? El hecho de haber puesto el calendario así, ¿no? Es decir, del mismo calendario es una convención, convenimos todos en que así sea a efecto de medir el tiempo. El día último, 31 de diciembre, nosotros decimos, en Occidente se termina un ciclo, se termina un año y empieza otro, pero pues no pasa absolutamente nada más que una cierta proclividad a la reflexión y hacer las cosas un poquito mejor, o si lo llevan más allá, a la esperanza, ¿no?, de que las cosas... pero también, ¿qué puedo yo hacer para que las cosas mejoren, ¿no? Y de veras que los ciudadanos tenemos un montón de cosas que podemos hacer, para empezar con nuestra credencial de elector, para no caer en actos de corrupción, hasta incluso en los detalles más aparentemente nimios, como por ejemplo en el manejo, el manejar, ¿no? Hay una serie de cosas que uno puede hacer para que esto sea un poquito mejor. No hablo de panaceas, pero de que sí estemos satisfechos con nuestro actuar. Porque si no, la tentación de, bueno, pues si los demás lo hacen, yo también, pues ya ven ahorita lo que está pasando con estos nefastos ladrones políticos, gobernadores, pues cómo nos tienen, ¿no? Pero en fin, la convención así es. Nosotros decidimos, ya los judíos van en el año 5000 y tantos, los chinos quién sabe cuándo empiezan su año. Nosotros así le hacemos y pensamos inocentemente que de un día para otro pues las cosas van a cambiar. Claro, cuando las circunstancias son tan adversas, pues sí, decimos van a cambiar, pero para mal. Es decir, ya uno desearía en todo caso, ojalá que no tengamos un año tan malo como el que pasó, en términos generales, ¿no? Algunos, por ejemplo, nos fue bien en cuanto a laboralmente, estamos consolidando el proyecto de la frecuencia modulada con todos los bemoles que pueda tener este proceso, el que la revista ya esté también desde marzo, abril, en fin, a nosotros nos fue bien en ese sentido, ¿no? En el otro, pues ya en la economía yo no me acuerdo cuándo puede uno decir, ay, este año me fue re bien económicamente, pues ¿cuándo? Ya no nos acordamos cuándo fue el último. No es raro que entre tantos afligidos sean tropel quienes huyen de vacaciones y se ahorran el trámite de corte de caja. Por algo los hoteles son más caros en fiestas decembrinas. La temporada alta, le dicen, ¿no? Sobre todo si están en la playa, donde siempre es verano y no hay que batallar con el clima glacial que propicia el examen de conciencia. Una gestión especialmente ingrata en ciertos días de asueto concatenados. No vayamos más lejos. Sobran quienes encuentran un consuelo en volver al trabajo el lunes 2, como hoy. De modo, o sea, como nosotros incluso, ¿no? Ya a nosotros nos da consuelo volver al trabajo. De modo que estas horas de excepción, con las cuales no saben bien qué hacer, ceden su sitio a la rutina bienhechora. Bueno, parece mi biografía. Ya pasó, se le dice al niño, ya pasó, que aún está llorando, para que al menos vaya comenzando a moquear, ¿no? Si diciembre es el mes de los buenos deseos oficiales, dedicamos enero a ejercer el suspiro o el moqueo a lo largo de días áridos, insípidos y para colmo bajos en cash flow. Echamos mano de los buenos propósitos como un intento, no por fuerza vano, de militarizar la buena marcha del futuro inmediato. Bueno, esos propósitos, con algunas excepciones, llegan a durar una semana o dos cuando mucho, ¿no? Ya otra vez la fumada, ya otra vez la bebida, ya otra vez los pastelitos. Por cierto, no sé si se acordaron de retrasar la báscula. El día de hoy 5 kilos, porque si no se van a llevar una desagradable sorpresa. Dichosos los colonos del hemisferio sur, vuelvo a la nota de Javier Velasco, que ven llegar el año en mitad del estío y no encuentran motivo ni ocasión de caer en metáforas chillonas en torno a chimeneas, catarros y demás. Está muriendo mucha gente que antes no se había muerto, reza la ya vetusta canción de Alex Lora, que en 2016 pareció un poco menos disparatada. Creo haber visitado más capillas funerarias en este año que en cualquier otro, por no hablar de los varios lutos públicos que he compartido, dice Velasco, en más o menos medida. Presa de un cierto azoro fatalista que atribuye a los tiempos o al destino, si bien nunca al azar, la coincidencia de los sinsabores consuela imaginar una razón para lo irracional, por ñoña que resulte, antes que concebir la idea extravagante de espichar, porque sí, cualquier mañana de estas, ¿cómo voy a morirme si nunca antes me he muerto? Abundan asimismo los augurios nefastos, ¿no? Que es lo que les decía yo, preñados de certezas fanfarronas. Esto es solo el principio. Se nos dice con el tono ominoso, ¿no?, de quien asume el luto preventivo como trinchera de la desesperanza. Anticipar desastres parecería el peor de los negocios si no anduviéramos ahí tantos profesionales del mal agüero, sembrando miedo entre la incertidumbre. Yo creo que sí, miren, sí hay que preocuparse, sí hay que indignarse, sí hay que mentar madres si así nos desahogamos, lo que ustedes quieran. Pero yo me espero a que empiecen a suceder las cosas. Entonces sí, ya empiezo a afectarme emocionalmente, pero no antes, ¿no? Que de todos modos ya sabemos, que ya tenemos experiencias en esto, de que tarde que temprano vamos a empezar a sentir esto. Pero bueno, pues allá cada quien lo pueda sublimar. Si antes era posible que le fuera a uno mal, ahora debe creer que es inminente, so pena de pasar por cándido y estúpido como yo. Parecería que entre el optimismo más ramplón y la resignación menos valiente no queda sino mera fantasía. Y no es en este espacio donde tendría que hallarse la autodeterminación, ¿eh? Asumir la maldad del año que pasó, peor aún del que va a transcurrir, es un engaño fácil, por no decir barato y en consecuencia muy solicitado. Un esfuerzo pequeño, aunque eficaz, por mirar objetivo lo subjetivo y treparse al vagón del devenir social donde no hay responsables sino víctimas. Algo ha tenido este año en contra mía, supone uno de niño, cuando se mira a expensas de los tiempos que vive y encuentra en ellos intenciones ocultas. ¿Cómo es que años después todavía conserva semejante sospecha cerril y perezosa? Llega uno al 31 de diciembre igual que a una frontera emocional. Hay quienes muy temprano se largan a dormir, como yo, para evitarse a tiempo la diligencia y pretender que al cabo es una noche como cualquier otra. Bueno, también Juan Guillermo, creo, ¿no? Porque tenía que venir a trabajar temprano. Pero no contábamos que íbamos a, según en el lugar donde vivamos aquí en Jalapa, y seguramente en gran parte del estado de Veracruz, por no decir en todo, nos íbamos a enfrentar con una versión de la Guerra de las Galaxias o la Guerra de Irak, ¿verdad? En estos momentos, después de lo que pasó allá en el Estado de México, en el mercado de pirotecnia, después de que se ha dicho que está prohibido. ¡Qué bárbaro! De veras que nunca había yo visto una cosa así, ¿eh? Bueno, oído e imaginado. Flota en el aire un humor melancólico. Siria. ¿Mandé? Siria, ¿verdad? Sí, cualquiera de estos países en eterna beligerancia. Flota en el aire un humor melancólico solemne a su pesar, que uno encuentra preciso ahogar de cualquier forma. De fiesta, si se puede. ¡Ah! Porque la fiesta, eso sí, no puede faltar. Nosotros tuvimos el placer de tener una fiesta más o menos cerca, en donde, ¿sabes a qué hora terminaron? A las 12 del día del otro día, porque ahora está la moda del karaoke, se llama. ¡Qué cosa más espantosa, chico! Había dos que cantaban bien, pero todos los demás parecían que yo les había dado clases a ellos. Y entre eso y los cohetes, imagínate nada más que nochecita. Por eso mi querido Chuchín no está aquí con nosotros. que no pudo dormir. Mañana estará aquí con nosotros, hoy improvisaremos la musicalización. Es tiempo de engañarse finalmente, dice Javier Velasco, a cualquier precio, no sea que el siguiente año lo pesque a uno babeando desconcierto. Creer en lo increíble, pues sí, otra vez, así somos, creemos en lo increíble, proponerse lo inviable, brindar por lo perdido, todo ello es en verdad extravagante, visto desde una estricta congruencia cerebral, pero esta tiende a ser un bien escaso en un día como hoy, cuando nos toca a los supervivientes celebrar en secreto que los muertos al fin no hemos sido nosotros. ¡Aleluya! Fíjate nada más que los muertos no hemos sido nosotros, ya como una ganancia, como un consuelo, ¿no? Y van a decir que qué raplón, pero hay cosas que no cuestan, hay muchas cosas que no cuestan, que no voltea uno a verlas, o que no cuestan tanto. Y revisar nuestros satisfactores, ¿no? Si mi satisfactor es tener el último modelo del celular, pues estoy amolado, y si no tengo dinero para comprarlo, pues me voy a frustrar terriblemente. Igualmente con todas las cosas materiales. Ahora hay cosas materiales que sirven mucho para hacernos la vida más fácil, ¿no? Incluso las nuevas tecnologías a través de las cuales podemos ver muy buenas series, buenas películas, no las mejores, no las de muestra ni de arte, pero sí buenas producciones. Tenemos los libros también, y si no tenemos para comprar este año, pues vamos a releer. Es que la relectura es algo que no tenemos como costumbre, ¿no? Y que sí habrá que adoptar, porque además es muy benéfica. Bueno, pues a todo esto son las 8 de la mañana con 32 minutos, y ya descubrí en estas vacaciones por qué la revista tiene el éxito que tiene, porque a esta hora, ay, mira, les doy una buena noticia, viene Manuel. Mira, ya ves cómo no todo es malo. Viene el director de Radio Más a cumplir aquí con su responsabilidad. ¡Ahí voy! Dice, aquí te esperamos, mi querido Manuel, qué gusto. Es que puros noticieros. Y todos los noticieros te dan exactamente la misma noticia. El gasolinazo, ¿no? Pero además el gasolinazo estirado. No es la noticia, que no hay que soslayarla, y desde luego hay que, lo que usted quiera. Pero le preguntan a todo mundo qué es lo que piensa, pues todo mundo piensa lo mismo y todo mundo dice lo mismo. Y de tal manera que es una cosa, como decía Toño Quinto, suplir el hueco que deja, perdón que lo ponga de ejemplo, el programa La Revista, que puede haber otros desde luego, y como ahora seguramente habrá con Manuel al frente de Radio Más, no hay manera de llenar estos huecos de programas más o menos interesantes y más o menos amenos, ¿no? Porque la televisión no tiene eso. La verdad es que es de flojera, por no decirlo de otra manera. Y digo, yo dije, ay, pues es que el programa es muy bueno. No, la revista no es tan buena. Lo que pasa es que lo demás está muy mal. Eso es la conclusión que llegamos. Jorge Monge, saludos, gracias. A Javier también, muchos saludos. Siempre nuestra cuenta de Twitter, @RomanoLaRevista, bien activa, y mira, y siguen llegando. Isela Pacheco, FG2, buenos días, Mr. Romano Scrooge. Sí, soy Scrooge, odio la Navidad, ¿y qué? Menos los romeritos, esos sí me gustan mucho. Enrique Salmerón, mis mejores deseos a la revista y todos sus revisteros. Igualmente, Enrique, te esperamos para cuando tú lo consideres, con tus aportaciones aquí al programa. José Martín, saludos y éxito en 2017. Eso sí nos podemos desear, salud. Y eso es lo más importante, eso es lo que podemos desearnos, tener salud. El éxito es una consecuencia de un trabajo. Y el trabajo que a la gente le gusta y que lo hace bien y que tiene capacidad para hacerlo, el éxito vendrá solito, digamos, ¿no? O como consecuencia, como casi casi como un mero accidente. Pero venga, pues hay gente que le gusta mucho el éxito. Bueno, como hoy vamos a improvisar la música, no vino el musicalizador, vamos a iniciar con algo de Bach, cuando son las 8:34. Thank you. Continuamos en la revista. También tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Bertita Yerandi y nuestras compañeras secretarias, a quien les mando un abrazo de aquí hasta por allá, por la oficina que está en la entrada. Muy gentilmente siempre atienden las llamadas telefónicas. Faltan 17 minutos para que llegue Manuel, o sea, 17 para las 9. Toño Quinto, ayer escuché por Radio Más, programa de Manuel Vázquez sobre Juan Manuel Serrat. ¿Podrías preguntarle si hay podcast? Ah, ahorita le preguntamos. María Soledad, espero que hoy se me haga conocerlos. Y gracias, María Soledad. María Soledad. ¿Saben por qué el recalentado sabe más sabroso? Pues en la revista Algarabía, Jorge F. Camacho dice que el recalentado... Ah, perdón, muchos saludos y muchas gracias por lo que nos dice Antonio Licea, toda la familia Licea, revisterísimos de Hueso Colorado. Gracias por todos los saludos y sus buenos deseos, que regresamos más cargados para allá de afecto y de parabienes, porque nos vaya bien a todos. El recalentado es la secuela de un festín, la segunda parte de una historia de amor entre el comensal y los platillos. Suele ser este segundo encuentro más dulce que el primero, pues el objeto del afecto es transformado por el reposo. Las circunstancias y la memoria para convertirse en una mejor versión de sí mismo. El recalentado es la secuela de un festín, la segunda parte de una historia de amor. Entonces, es una tradición acorde con el barroquismo de nuestra cultura, con el gusto por el desmadre sin fin y por la indulgencia en el comer, el beber y el conversar, porque claro que mejor ocasión para hablar de comida mientras se come, como se hace siempre en México, que ante un recalentado, ¿no? Incluso se puede hablar de lo que se come mientras se come y recordar su sabor de anoche comparado con el de hoy, nostalgia pura de la buena. Hay, sin lugar a dudas, un componente emocional en la ecuación, pero ¿habrá razones de ciencia para tal fenómeno? Es decir, que no sepa mejor el recalentado. No, ya sé lo que están pensando, que con la crudita y que no sé qué, los romeritos, no va por ahí. La respuesta está en la naturaleza misma de los platillos que se preparan en una cocina mexicana. La abundancia de especias, proteínas, grasas y agua son la combinación perfecta para que el recalentado se vuelva incluso tradición. A ver, en cuanto a lo químico, como en toda transformación de la materia, las peculiaridades del recalentado son resultado de una serie de procesos físicos y químicos. Este punto de vista no lo había yo oído. Que involucran variables como cantidad de agua en el platillo, cantidad de grasas, si hay o no proteínas y de qué tipo, y la severidad del tratamiento térmico al que la comida ha sido sometida. Por ejemplo, si hay carnes rojas en el guiso, el reposo luego de la preparación permite que los nucleótidos cárnicos liberen carbonilos. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, moléculas orgánicas compuestas por un átomo de carbono unido en un doble enlace a un átomo de oxígeno. Esto ya lo vimos en la escuela. Que sirven como potenciadores del sabor. Luego de un proceso de lixiviación. ¿Quién sabe qué será eso? Lixiviación. Ah, proceso químico que explica cómo se libera el sabor de la comida, por ejemplo, en los caldos. Con un disolvente líquido que ayuda a extraer componentes de los sólidos. Una variable relevante para el sabor peculiar de los guisos recalentados es la cantidad de líquido que contienen. Al ser sometidos por segunda ocasión a un tratamiento térmico, la serie de procesos controlados mediante los cuales un alimento es sometido a variaciones de temperatura, un platillo pierde agua, su sabor se concentra y su consistencia se vuelve más espesa. Pero también sus elementos se transforman. A menos humedad, se crean condiciones para que los azúcares complejos se conviertan en simples y se hagan como que se caramelicen, dándole más sabor y sabor a sus platillos. ¿Quién iba a decir? Fíjate todo esto. La caramelización es un fenómeno tan complejo que la química moderna no lo alcanza a comprender. Igual a la glucosilación. Hace apenas unos 60 años que alguien se aventuró a explicar las muchas y complejas reacciones que involucra. Y aunque hemos podido dar con pruebas de la existencia del bosón de Higgs, el misterio de la caramelización permanece. Además, recalentar la comida no solo intensifica el sabor, también afecta la manera en que lo percibimos, pues el reposo del platillo y el segundo tratamiento térmico, calentar otra vez los romeritos o el pavo, lo que sea, hacen que las moléculas aromáticas más volátiles, aquellas perceptibles solo en la nariz, desaparezcan y que prevalezcan las que se perciben por nariz y boca al unísono, de ahí su intensidad. Pero el recalentado tiene una arista negativa. Si se calienta la comida demasiadas veces, los carbohidratos se simplifican tanto que aumenta el índice glucémico de los alimentos, lo que indica que la velocidad con la que sus carbohidratos serán asimilados por el cuerpo es mayor. Ahora, otro aspecto es la tradición. Es media mañana de Navidad, anoche la fiesta se prolongó hasta entrada la madrugada, y cuando nos subimos de la casa de mi tía, la temperatura estaba por debajo del punto de congelación, el clima extremo del desierto alcanza 12 grados en noches como esta, la celebración fue modesta, solo estuvieron dos hermanas de mi mamá, sus hijas y el resto de la familia, dice el autor de este artículo. Más de la mitad, pues, se reunió en casa de otra tía a unos kilómetros de allí. La cantidad de comida que sobró era inaudita. Un pequeño batallón podría alimentarse con las sobras, pero están reservadas para la mitad de la familia que no asistió a la celebración. No es para quienes asistieron la noche anterior. Casi toda mi familia vive fuera de México. Para eso, me temo, no hay motivos interesantes. Desde hace décadas comenzaron los largos procesos tramitológicos que les darían el estatus de residentes legales en los Estados Unidos. Ahora, la nostalgia. Hay en el recuerdo muchos episodios de recalentado. No sé, ir a casa de mis novias, sí, de mis novias, cuando adolescente, y tener que halagar los platos de la suegra, ¿no? Por lo regular ingratos, ir a casa de la abuela, aguantar la cruda de los tíos que se pasaron de copas la noche anterior, comer durante días y días el mismo guiso, ya no quiero romeros, hora recalentado en el micro, hora en la estufa, o hasta frío, y muchos más que por íntimos y personales he decidido guardar en la memoria. Porque más allá de las explicaciones científicas para el sabor de la comida que se recalienta, en una suerte de eterno retorno nietzscheano, donde el alimento pasa por el fuego para convertirse en un uberguiso, en un uberguiso de Uber, ¿no? El recalentado es una ocasión especial en sí misma, más allá de la celebración que lo originó. Como secuela del festín, el recalentado tiene valor propio. Finalmente, como metáfora de la vida, el recalentado nos enseña que siempre hay otra oportunidad, una secuela o segunda parte que puede ser mejor que la primera. El guiso, densificado y concentrado, los sabores afilados como navajas, el recalentado es el eco del festín y a la vez una sinfonía en sí mismo. Practíquelo. Bueno, esperemos que ya no quede nada en el refri de estos vestigios, ¿no? Engordadores. y que podamos volver a la sana costumbre de la frugalidad, de la ensalada, de la fruta y de otras cosas que quizá no, no nos gusten tanto, pero que son más sanas. Ya faltan seis minutos para que sean las 9 de la mañana. Saludos a Radio Más, que ha retuiteado un tuit. Javier dice: les deseo lleguen a ser diputados todos y todas, esa clase está tocada por Dios de existir, dice. Bueno, vamos con un poquito de música que le vamos a pedir a Juan Guillermo y ya luego Manuel con todos ustedes y nosotros. De instrucción la conocí una tarde en un comercio antiguo, portando un caprichoso frasquito de cristal que tuvo esencia rara y en su mirar ambiguo relampagueó un oculto destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Qué buen día hoy, ¿no? Lunes 2 de enero. Sí. Se antoja. Sí, se antoja. Y además está bonito el clima, ¿no? Sí. Nos engañaron, ya el invierno no se siente. De todos estos días, en otros años, la niebla y el frío. La gente se enoja allá en el puerto de Veracruz porque dicen que quieren... Le dicen al meteorólogo casi que él haga que haga frío, ¿no? Pues bueno, empezamos un año, cada año creo, y te venía escuchando hace ratito, los discursos están más gastados, como que no alcanza la suficiente dosis de entusiasmo personal o unipersonal para poder desear tantos parabienes sinceros. Tienes razón en ese sentido. Y en el ocio de estos días un poco, porque en realidad he estado muy ocupado, he leído algunas cosas y hubo una discusión por ahí que tuve con alguien sobre el jazz, porque hay una película que se llama El Genio en inglés, está subtitulada como El Editor, donde se plantea la historia de la vida de un hombre que escribe con tal pasión que se desborda en un desequilibrio casi maniático con frases y frases y frases en una prosa rebuscada y llena de florituras, algunas muy hermosas pero que resultan cansadas después de que lees un buen rato. Y entonces en esa película, y es lo que conversábamos con un amigo, aparece la paradoja de ver la vida como si fuera una canción. En este desbordamiento que a veces los hombres que viven en el límite de sus talentos tienen que experimentar, porque para estos genios, los mediocres somos el resto, aunque haya muchas personas que tienen mucho talento, talentos que finalmente no se descubren, o si se descubren no se utilizan, para dejar de vivir en promedio como si fuera un estándar de jazz mal tocado. Y entonces la paradoja de la vida para estas personas que viven al límite de sus extraordinarios talentos es voltear a ver a los que somos mediocres. Y entonces en una de las escenas de esta película le dice el genio escritor a su editor: salte un poco de la partitura en la que tocas y disfruta más la vida como el jazz, con todas sus libertades. Entonces me quedé pensando y dije, qué buen motivo para escribir un texto de inicio de año donde me pueda burlar ampliamente sobre los límites de la mediocridad mía y la de muchos que estamos esperando. Primero, que nos deseen absurda y tontamente felicidades en Año Nuevo, aunque lo tenemos que hacer. Y segundo, ver pasar otros 365 días tal vez quejándonos, o tal vez haciendo algo medianamente poderoso o creativo para cambiar las cosas. Y surgió este texto que se llama El Jazz de la Vida. Dice: me chocan los textos inspiracionales o motivacionales, quizás desde el boom de este tipo de libros y conferencias basado en otras cosas como la programación neurolingüística, que empezó a machacar a una audiencia estándar, que si exclamas diario tus decretos, estos se harán realidad. Que si frente al espejo decides repetirte, tú eres excelente, tú eres excelente, tú eres excelente, aunque seas un pelmazo, algún día la magia sucederá, después de un tiempo. Para que todo se cumpla y tu vida deje de ser pálida o mediocre y brille con una fuerte luz propia, empezando a ser, debido a esto, suficientemente feliz. Pasamos mucho tiempo, algunos de nosotros, creyendo esas patrañas y otras más encaminadas a tomar el pelo a la gente. Que el proceso ontológico de la personalidad, que la activación de la glándula pineal, que yoga de la risa, el doctor payaso, que los talleres de la abundancia, últimamente que life coaching, que las constelaciones familiares y un sinfín de vertientes de la charlatanería existencial humanista desechable de cartón o de plástico reciclable que intentan vender cursitos, talleres y experiencias para alcanzar la tan anhelada felicidad y plenitud. No importa seas un tipo promedio y no importa si tus expectativas quedan rebasadas casi siempre y por mucho por la cruda realidad, sobre todo si nunca hemos vivido en ámbitos donde la exuberancia de las ideas, de palabras, de proyectos, de formas, de imaginaciones y representaciones múltiples de la realidad circundante nos sometan a este tipo de destino funesto cargado de una generalización horripilante. Finalmente, casi todos nos encaminamos a ser masa proletaria. Dicho esto con elegancia sesentera en términos sociológicos, o mayoría consumista, que sigue en boga al decadente neoliberalismo económico, o constituyamos un núcleo más elegante de receptores de más media, si ya estamos en el milenialismo, ingerimos mucho de todo, especialmente moda pasajera y tendencia estética. Incluida, por supuesto, también la literatura y todas las denominadas artes convencionales que cada día muestran una tendencia en la cual los más medias se mueven, pues son el motor que permite que una economía siga siendo economía de consumo. Ahora que técnicamente comienza el año, la dosis necesaria de rebeldía que se necesita para transitar en el tiempo presente exige mucho más. Quizá es hora de dejar de ver un horizonte angosto y monocromático. Decía este escritor al que me refería hace rato, que no fue muy prolífico, pero sí genial, en un texto que leí: no debemos temer a las montañas de la prosa retórica para describir sentimientos ni acciones. Si para lograr una cuartilla tienes que escribir 10, hazlo. El intento puede ser examinándote a ti mismo. Una forma de decir las cosas de una manera igualmente lúcida que profunda. En el comparativo del jazz, que también decía, puede ser que la vida sea un estándar, pero sus tiempos permiten explotar en coloridos solos, partes inventadas, relentandos, crescendos, cambios de tonalidad, momentos obligados para recomenzar, íntimos pasajes que solo nosotros podemos disfrutar, aceptándonos como somos, pero rompiendo los estereotipos y zonas de confort en las que nos movemos. Ya sé que esto les va a parecer motivacional, al estilo de lo que critiqué al principio, pero no es así. Fíjense qué gran reto el del 2017. La maquiavélica alza de todo, empezando por las gasolinas. La estandarización de los gustos y estilos que nos hacen ver iguales a todos. Nomás vea usted alrededor cuántos barbudos chavorrucos andan con afeites en los bigotes. Pregunte a un chavo lo que está leyendo. Fíjese qué tipo de bromas hacen los de 20. Atisben los gustos humorísticos de los rucos de más de 50 como su servilleta. Saque con seriedad la cuenta de cuánto nos han agarrado de... Ya iba a decir una grosería, pero prometí en este año, ¿no? Los últimos 50 años. Estudie en qué ocupa su tiempo libre, si es que lo tiene. Reflexione sobre cuántas manías va haciendo en su que su colección crezca cada día. Piense cuántas cosas es usted incapaz de decir o de irse llevando en el tiempo. Descubra cuántos nuevos años ha repetido la misma monserga, los deseos de las 12 uvas, al tiempo en que llora la misma razón cada año, la falta de perdón en la vida, la falta de satisfacción permanente o simplemente la falta de paz completa al decir y saber que está usted haciendo lo adecuado con su vidita, con su vida. Quizá el jazz de la vida no sea un jazz, quizás esté usted tocando la misma balada todo el tiempo. Tal vez usted se sienta director de orquesta, pero no sepa de memoria todas las partichelas de los demás integrantes de su grupo. Tal vez el tema de su vida sea una eterna retromanía, o quizás sea un tema monótono y aburrido. Tal vez este sea el inicio de un arreglo orquestal diferente. A mí me gustaría saber que el jazz de la vida de nuestro país está en pleno apogeo, que somos capaces de decir ya no, que podremos tocar varios solos exquisitos mandando al carajo todo lo que como sociedad nos daña. Tocar en un solo tema un son explosivo y decidor, el tema nacional. Que podamos bailar en una tarima un fandango colectivo en el que deje de haber tanto rico convertido de la noche a la mañana. Que no haya tantos pobres sin futuro, tanto crítico abusivo, que sirviéndole al público más media cobra su cuota de credibilidad al amparo del simplismo de una vieja tonadilla chayotera. Y a ti, Carlitos, ¿qué jazz, qué rock, en qué son tocas, cómo está tu orquesta, cómo se perfila tu 2017? Porque el mío viene con todo. Traigo una sección de alientos tan fuerte que ya hasta me dan ganas de tocarles un pedacito. Y cuando digo todos o usted, me refiero a todos, incluido yo, ¿eh? Porque es horrible y chocante que te estén diciendo, sin conocerte, algo que, pues, de tu persona o de tu personalidad. Sí, da mucho coraje. Sí. Pero fíjate que ahorita que te estaba oyendo, en estas vacaciones, entre otras cosas, me puse a revisar algo que habla mucho la gente, que son esta vertiente de la actuación, de los monólogos, que es el stand-up. Ajá, sí, el stand-up. Y me puse a ver algunos muy buenos, y dije yo, Manuel sería un excelente stand-upero. Sí, me da flojerilla porque luego ya veo lo que hacen los demás y recurren fácilmente a lo grotesco. Unos son muy groseros, la y mayoría. Y otros no, pero sí se requiere este caso, tiempo. Híjole, pues estaría muy bien porque además... se parece al jazz, no es el monólogo. Tengo un texto que, te aprendes, que no puedo decir aquí, nunca lo diré en radio, que se llama El diálogo del pene, en la contrapropuesta de los monólogos de la vagina, que es para un standupero avezado que quiera romper los estereotipos, reírse a carcajadas y hacer reír a los que no tengan un humor tan... Pues tan normal. Vallarta, que es bien grosero. Ahí luego me lo conectas. Sí. Y sí lo tengo que decir, feliz año. Estamos aquí, planes todos para Radio juntos. Más, además de la felicitación. Pues muy buenos, ya... de regresarle la palabra a la palabra dicha, un sitio de honor, a las ideas, a esta exuberancia de ideas y de posiciones, y de quienes quieran entrarle también al rollo de hacer radio como debe ser, ¿no? Como lo hacemos cada día, hablando de las cosas del diario, ¿no? No, sin tantas fantasías y sin tantas utopías. Trascendencias. ¿No? Oye, que si hay podcast para esto Joan Manuel Serrat estuvo ayer y antier y ya se encuentra en la página de Radio Más. Cada semana va a haber un no te puedo decir porque hay cosas que apenas están perfilando. Lleva 20 días este proyecto, un poquito más de 20 días, pero en unos días más ya les vamos a ir platicando. Y pues si me recibes aquí, estaré los lunes como siempre. No, al contrario, te agradecemos mucho. No, hombre, al contrario. Bueno, pues ahí trataremos de hacer un trabajo complementario entre dos radiodifusoras culturales, ¿no? Para beneficio de la gente. Muchas gracias a Manuel Vázquez, Vázquez con SZ, para quien lo busque en el Face, y también estás en la página esta de... Formato 7. Formato 7. Los miércoles. Bueno, la señora Artemisa Romero de la Colonia 3 de Mayo habla para felicitarnos a todos. Y qué bueno que estamos aquí, que siempre nos escucha Alicia Castillo, que qué bueno que me tomé un descanso, pero mejor que ya regresamos. Y bueno, pues muchas gracias por todos sus, pues por su atención, por su espera, ¿no? Es decir, nos encontrábamos de repente, ya, ¿cuánto falta? Pues ya nada más falta una semana, ya nada más faltan 5 días, ya teníamos una cuenta regresiva, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Por fin ya estamos aquí en la revista Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Un saludo para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, no solamente en el estado a través de la frecuencia modulada o de internet, en nuestra página www.v.mx, también en algunos otros países. Son poquitos revisteros, pero sí hay otros países en donde nos están escuchando. Ya dije de Alicia Castillo, ya. Reina Morales también, de Antonio Licea, felicidades a Manuel. Carlos Estrella, muchos parabienes para ti, se te extrañó. No, pues yo también a ustedes. Tu casa, tus nuevos proyectos en este renuevo de camino, lo demás es lo de menos. Afectos de toda la familia mía, dice Reina. Gracias, Reina, igualmente. También... para todos los revisteros, la familia Licea, lo mejor de este 2017, para todos los que trabajan en la revista, Carlos Romano, Chuchín, Lupita, ahora, bueno, aquí está Juan Guillermo... eventualmente está con nosotros, sus amigos, familia Licea Serralde, felicidades por su invitado de Radio Más, nuestro invitado, uno de los invitados de lujo. Y también dentro de las cosas que queremos proponerles a su consideración, será los miércoles, que no tenemos invitado fijo, digamos, como los otros días, o comentarista invitado. Hemos conseguido, y le mando un saludo a Francisco Javier Guevara, que hizo los trámites correspondientes para que tuviéramos los programas, una buena cantidad de programas de Radio UNAM, bueno, del mismo programa que se llama El Café de los Prodigios, de con Oscar de la Borbolla y Raquel Pankowski, que yo creo que va a ser del agrado de ustedes. Tiene una duración de 12 minutos aproximadamente, pero es una charla de café acerca de un filósofo cada emisión, pero al estilo de Oscar de la Borbolla, que es filósofo, escritor, es muchas cosas, pero tiene una gran cualidad que es muy valorada en los medios de comunicación, que es un excelente conversador, que utiliza un lenguaje que todos entendemos y que es muy, muy agradable. Y Raquel Pankowski, que es una excelente actriz, pues entonces hacen un binomio ahí muy interesante durante 12, 15 minutos en un café, y vamos a aprender de una manera muy amena algunas cuestiones del campo del dominio de Oscar de la Borbolla, que es el de la filosofía y los filósofos, pero aplicados también a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues esto será el próximo miércoles. Y por lo pronto, la invitación para escuchar otro poquito de música. Son las 9:14. Y ya estamos en el año 2017. Fallo Figueroa. Revista. Nos encanta Don Fayo Figueroa. Nos encanta, esa es la palabra. Son las 9:19. Ya. Saludos a Javier Barria. Ya también está cordialmente invitado. Él, por el trabajo que tiene, pues es difícil que se levanten temprano, pero digo, si se levantan para oír el programa, pues mejor vénganse a ayudarme a hacerlo. Sería muy divertido recibir aquí a Javier y a Sentley. Bueno, pues un abrazo también para todos nuestros revisteros. Y estaba yo viendo aquí ahorita en lo que estaba la música de Don Fayo, un artículo de Carlos Bautista desde el punto de vista exclusivamente cultural, de carácter histórico, sobre el alumbramiento de Jesús, ¿no? Porque aunque en el imaginario colectivo persista la idea de que Jesús nació en un establo entre mulas y vacas, en el Nuevo Testamento ningún evangelista menciona tal cosa, ¿eh? Aunque en el imaginario colectivo, entonces, miren, San Lucas en su Evangelio refiere que le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue, lo cual indica que nació en el lugar donde María y José se encontraban alojados debido al empadronamiento, digamos, que según las Sagradas Escrituras ordenó César Augusto en aquella época, aunque en los registros del Imperio Romano no hay evidencias de tal edicto, hay que decirlo. En el siglo VII, el Papa Teodoro I hizo traer de Belén los restos del pesebre que resguardó al niño Jesús, mismo que se custodiaron en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Desde entonces y durante la Edad Media, el pesebre se hizo indispensable en todas las iglesias, abadías y catedrales en Navidad. Por otro lado, desde el siglo X se hacían representaciones del alumbramiento de Jesús, que sirvieron de catequesis visual para los iletrados fieles del medievo. Como estas suscitaron varias agresiones hacia el intérprete de San José, en 1207 el Papa Inocencio III prohibió las escenificaciones dentro de los templos, y los actores fueron sustituidos por figuras inmóviles. Según la tradición, en 1223, San Francisco de Asís instaló el primer nacimiento, en el que montó una escena con una mula, un buey y un pesebre, solo con paja. Tradicionalmente el buey representa la paciencia y la mula la humildad y el espíritu de servicio. Estos elementos fueron tomados de una errónea interpretación del pasaje bíblico de Isaías, así como del Evangelio apócrifo del pseudo Mateo. Por ello, al ser el nacimiento una invención popular, cuya tradición e imaginería han cambiado y se transforma de acuerdo a cada cultura y época, no es de extrañar que cada quien monte el suyo con las imágenes y escenarios adicionales que prefiera. Ríos, montañas, desiertos, selvas, bueno, hasta estaciones de tren le ponen algunos nacimientos. Ya no más falta que le pongan un McDonald's por ahí. Todas son válidas, porque no hay ningún documento ni institución, no, ni siquiera la iglesia, que determine cómo debe de ser. Si tiene alguna duda al respecto, asómese usted al nacimiento que han montado los niños del vecino. ¿Mm? A ver, alguna de las compañeras de la ensalada. El señor Ubaldo Miranda de Cuernavaca, Morelos, habla para felicitar a todos y en especial a Carlos por el programa. Saludos a Cuernavaca, Morelos. Saludos a Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo le estará yendo, de veras? Como que le está librando, Dicen que le tienen miedo porque podría lanzarse para la gubernatura. Sería interesante que nos mandara un mensaje mañana, si puede, el señor Ubaldo, sobre su percepción del trabajo que ha hecho el Cuau ahí en Cuernavaca. ¿Cómo está usted, Citlali? ¡Qué muy gusto! Bien. ¡Feliz año! Feliz Tú siempre año. Estás optimista, qué bueno. Siempre hay que estar optimistas y sobre todo agradecidos con un día más. Más allá de que sea otro año más, con un día más de vida. Sí, es cierto. Ya es motivo suficiente para estar contentos, ¿no? Así es. ¿Y qué va a haber ahora en la ensalada, el aderezo? El aderezo en la ensalada va a estar bastante rico y sabroso. Muy a propósito de que estamos iniciando el 2017, traemos para ustedes los propósitos ambientales para este año, las efemérides que vamos a tener durante el transcurso del 2017, desde enero hasta diciembre, y el calendario de siembra y de cosecha para el mes de enero. Ah, qué bien. Bastante interesante y para abrir con broche de oro el año 2017. Muy bien, Citlali, pues entonces aquí las escuchamos a través del 90.5 y también a través de internet. Nosotros nos vamos a despedir con música, como siempre, agradeciéndole a Juan Guillermo Romero su participación aquí en los controles técnicos y para dejar el espacio a las compañeras de la ensalada y agradeciendo desde luego a todos ustedes, a nuestros queridos revisteros, pues el reencuentro a través de nuestras cuentas de las redes sociales, a través del teléfono y desde luego de su atención, deseándoles nuevamente o mandándoles un muy fuerte abrazo para todos ustedes y decirles que mañana a las 8 con 2 minutos aquí estaremos en una emisión más de la revista.